Hay mucho por lo que vivir. Una de ellas es estar aquí, parado frente a este mic y poder decir que soy la verga como en ese ritmo. No puede faltar eso, nos fuimos primo. Soy de la doble rima y rimo con mi estimo. No puedes con mi estilo. Tengo buenas compas, buenas hoes y un kilo. Pasando la chilo, bien, bien chilo. Prefiero depender de drogas que depender de un hilo. No cargo siete tiros, no hay joyas, no hay zafiros. Solo pushy, white, cuero y muy buen pico prendido. Seguro, siempre voy seguro, campeón. Me mantengo ganador, real y hardcore. Pásame el encendedor, numbers on the board. Las cuentas claras, bro, y amistades no. Solo existen tratos que se rompen. Oh mi Dios, solo importa el uno, no el dos. Es por eso que ando con los bros. Baja Sur, Cabo San Locos. Vengo del Pacífico, junto al Mar Cortés. Ponte trucha que en mi clica no se acepta estupidez. Traigo escuela de la buena, no es de pague, te callé. El hip hop en mi sistema desde morro me acoplé. Que tranza, que hubo le. Es el alemán y el tres, ya te las hay tres. No se pase de verga, pues que fue. A mis homies en el hielo tire un bless. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, hey, shimmy, hey. Pásame el mic, tú estás bien pendejo, wey. A mí me vale verga, give a fuck what you say. Así que dime lo que quieras, importa lo que crucé. Quiero un toque y que las ballenas choquen. Después vamos por la rampla, una vuelta al bloque. Ando con mi pitbull, mejor corre coque. Porque mi raza está pesada, pobre motherfucker. Este juego no es soccer, apuesta como el póker. A que te mato y dejo triste a tu payaso Joker. Mínimo te disloque, mínimo te coloque. En una tumba, debajo del avión hago que choques. Y por más que intento escribir cosas que ayuden. El mundo es una mierda, mejor disfruten y fumen. Mi clica se une siempre de lunes a lunes. No faltan grampas y boomes, ya que ya cosa que intumen. No impiden que ya ni sume, a mí su envidia no me hace ningún daño este año. Tome pura liata, porque este juego es para hombres. Los más pesados for real, el win team, you know. Alemán, alemaniaco, sí, le malacra yo. What up, Baja Sur.